Nosotros habíamos preguntado, porque el tema era los artistas callejeros, ¿te acordás? Exactamente, estuvimos hablando sobre los artistas callejeros, qué significaba estar en la calle haciendo arte, qué pasaba con la situación en la calle, cómo se vivía el hacer, por ejemplo, cantar una canción, hacer títeres en la calle. Y bueno, la gente se enganchó bastante con la posibilidad de contactarse con eso y estuvo diciendo algunas cosas, pero vos habías hecho una pregunta en especial. Yo había hecho una pregunta porque decía que algún artista después consagrado, yo sabía que había estado tocando mucho tiempo en la estación de subte de Santa Fe y Pueyrredón, en la estación de subte Pueyrredón de la línea D. Y ¿cómo se llama la oyente que nos llamó? ¿Graciela era? Creo que Mónica. Ah, Mónica. Mónica se comunicó con nosotros y nos dijo que era nomás Arjona. Era Ricardo Arjona, que estuvo muchísimos años. Estuvo en diferentes lugares. También estuvo ahí por Florida, parece ser, tocando en la calle. Y bueno, después el enorme éxito que tiene al día de hoy, con lo cual alguna de esas fanáticas les encantaría que volviese a esos lugares a tocar, ¿no? Pero un aporte que a mí me conmovió muy especialmente fue el de otro oyente. Bueno, el otro día llamó, pero lo escuchamos después del programa, como recién decía Julia, llamó Rodrigo, que se comunicó con nosotros y nos estuvo comentando, él dice que fue artista callejero, y nos estuvo leyendo una poesía, en realidad un texto que él tenía, y bueno, nos llamó desde San Antonio de Padua y compartió este texto muy interesante con nosotros, así que escuchemos lo que nos decía Rodrigo la semana pasada cuando hablábamos sobre los artistas callejeros. De Padua, ex actor callejero, te escribe esto. Yo soy Pata, soy el callejero, el que encubre lágrimas tras una estúpida pirueta, el que trastoca magia en una moneda, el que pone una mano, el que quiere un aplauso como respuesta a su emoción. Soy el mago, el actor, el artista, el que pierde de vista la cara. Soy el cantor, el poeta, la estatua, el que cuenta quimeras en baldosas, que construyen veredas con malabares hacia las nubes, que llueven con la magia hacia un tren, hacia un túnel por recorrer. Compañero, detenga su paso. La función va a comenzar. Gracias por acompañarnos. Vos hablabas, Gustavo, de todo este tema, hermosísimo tema, el día viernes. Y el sábado, en Página 12, apareció una nota firmada por Adrián Paenza, que estaba absolutamente en sintonía con esta temática. A mí me fascinó la nota, se la recomendamos a todos para leer completa, pero vamos a sintetizar por qué esta nota tenía que ver con todo este trabajo que estuvo haciendo Gustavo. ¿Por qué? Porque en el año 2007, más precisamente un 12 de enero a las 8 de la mañana, se realizó en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en el subte de Washington, un experimento que además fue idea del diario Washington Post. ¿En qué consistió este experimento? Algo insólito. Decidieron poner a una persona, pero una persona no cualquiera, uno de los tres violinistas más importantes del mundo, Joshua Bell, a tocar el violín experimentalmente en el subte para ver si las personas que pasaban por allí podían reconocer la calidad. Pero ahí no termina la historia. Eligió Joshua Bell las piezas más difíciles de tocar, es decir, que solamente alguien muy virtuoso puede tocar eso. ¿Y con qué violín tocó? Con un Stradivarius que cuesta la friolera de 3 millones y medio de dólares. Una ganga. Bueno, imaginen este escenario. 8 de la mañana, las personas que van y que vienen. Este experimento duró 43 minutos exactamente. Por allí pasaron 1.097 personas. ¿Cuáles fueron los datos que se recolectaron al final de este experimento? Solo 7 personas de las 1.097, o sea, 1.090, 1.090 pasaron. 7 personas se detuvieron un minuto a escuchar a este violinista, uno de los tres mejores del mundo. 27 personas pusieron alguna moneda que llegó a recolectar 32 dólares. Piensen que este señor acababa de tocar en Boston y cada entrada costaba mínimo 100 dólares. Ahí, entre todas las 1.000 y pico de personas que pasaron, juntó 32 dólares. Es un artículo de Adrián Paenza que se publicó, como decía, en Página 12, el sábado 6 de marzo. El original, porque está inspirado en la nota de Jean Weingarten del Washington Post, que se publicó el 8 de abril de 2007. Esto da para mucho, para pensar. Bueno, y pone un poco sobre el tapete lo que charlábamos el otro día, esta posibilidad de cuando uno ve a un artista fuera de un contexto en el cual le da cierta entidad. Por ejemplo, si vemos a un artista en el Colón, pensamos que tiene cierta dimensión ya por el solo hecho de estar dentro de ese espacio, y qué pasa cuando cambia. Pero también nos plantea un poco qué pasa cuando un artista recibe muchísima prensa, más allá de que no sea muy bueno. En definitiva, también se puede transformar en un mito, en un éxito de público, sin necesidad de ser realmente un artista importante. Con lo cual, nos plantea como último, o como último mensaje, la posibilidad de encontrarse en cualquier esquina con un gran artista, ¿no? Bueno, Arte Sin Techo es una asociación civil que nace como una cooperativa de personas que están en situación de calle, con artistas plásticos, y a partir de la iniciativa de Felicitas Luisi, que fue su presidenta hasta su fallecimiento en noviembre del año pasado. ¿No? En este caso, la práctica de arte a través de los talleres, de artes y oficios, en realidad, tiene más bien que ver con el intento de generar una temporalidad diferente al de la supervivencia en la calle, ¿no? Es una temporalidad que no está asignada por la pura inmediatez, sino más bien, una temporalidad que permite aparecer alguna pregunta. Y en la tarea artística en realidad es una excusa, ¿no? El tema de los murales que le dio nacimiento a arte, y sin duda ahí la intervención del espacio público, el embellecimiento de una pared o de un puente o de algún sector de la ciudad tiene ahí una cantidad de significados importantes, ¿no? Por un lado, la calle misma, que se transformó en el hogar tachado, digamos, personas que están en situación de calle, de golpe se transforma en un lugar a ser cuidado, ¿no? A ser trabajado desde esa tarea, ese rol. Pero, por otro lado, la intervención de varias personas en una misma tarea, en un mural, también acarrea una cierta idea de trabajo colectivo. Tomar como punto de partida la premisa de la igualdad. Todos somos capaces de producir algo de ese orden. Se trata de una maximización de la relación entre el esfuerzo y el deseo. Si cuando el deseo está puesto en juego, es posible crear una obra interesante incluso. Asumimos y nos tomamos en serio que todos tenemos la posibilidad si nos generamos unas condiciones que faciliten también. O sea, que no es necesario ir a un museo para ver una... Hay obras muy interesantes que están escondidas por ahí. Bueno, y ahí estábamos escuchando al licenciado Ariel Penici, que es de esta organización sin fines de lucro, Arte Sin Techo, que trabajan ahí en Medrano al 100, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Medrano y Bartolomé Mitre. Y lo que tiene de interesante es esta posibilidad también de ver arte en diferentes lugares. Y es una arista un poquito diferente de lo que veníamos hablando. Esta posibilidad no solo de utilizar el arte en cualquier lugar, en lugares no formales, sino también de utilizar el arte como una forma de inserción. Entonces, gente que está en situación de calle, gente que por diferentes razones terminó viviendo en la calle, tiene la posibilidad de encontrar otros ritmos, otros tiempos, la posibilidad de por ahí no estar todo el día teniendo que pensar solamente en ir a buscar de un comedor a otro la comida, dónde va a dormir a la noche, sino también la posibilidad de participar en la realización de un mural, participar en la realización de radio, por ejemplo, tiene un espacio también radial, con lo cual la gente que se quiere acercar puede acercarse ahí a Medrano 107, donde está la gente de Arte Sin Techo, con esta posibilidad de tratar de cambiarle con el arte un poquitito la vida a un montón de gente. Así que invitamos también a los oyentes que nos están escuchando a que puedan participar tanto en el Facebook, facebook.com/muy bueno el programa, dejándonos los datos de esos artistas callejeros que están por diferentes partes del país. También lo pueden hacer a nuestro correo electrónico muybueno@radionacional.gov.ar, y de esa forma, o si no al teléfono de la radio, que ya lo dijimos, pueden decirnos algunos datos de estos artistas callejeros que pueden ser una gloria, que andan por ahí perdidas dando vueltas por la ciudad.